Yo por eso me saqué todo cuando empecé la cortada y hasta que me organicé me costó. Pero ahora ya lo tengo todo, viste, le puse número de unidad, todo, porque si no. Porque son muchos textos. Lo único que no es el. Después creo que al teacher sí, ahora le preguntamos, pero después pasó todo. Lo único que sacaron fue. De. Hola. Llego aquí. ¿Vamos? ¿Sí lo entendés? Sí, no importa. Habían visto jugó en el práctico. Después del práctico habían empezado un poco. Yo no sé, así que hay paro, ¿no? Sí. ¿Mañana hay paro? Sí, sí, claro. Por eso quería que si alguna de las asuntos que me contara. Ah, pero. Bueno, no, otra vez. Pero acá sí hay plan. No, claro, claro. Nada que ver, por supuesto. Bueno. A ver. Hoy tenemos que ver. La unidad 8. La unidad 8. Después pasaré las cosas a los que vinieron. La unidad 8. De la desorganización reciente y desarrollos teóricos recientes del nuevo control social. Desarrollos teóricos recientes que indican la estrategia capitalista de destrucción de la autoorganización del proletariado y del pueblo revolucionario. Clase marginada, mecanismos recientes del poder sobre la fuerza de trabajo, la superestructura neoliberal, nuevas instituciones de control social, el capitalismo y la guerra. Son contenidos muy ambiciosos. Esto justificaría una materia misma, ¿no? Así que vamos a hacer algunas referencias muy modestas con la bibliografía con la cual sostenemos algunos de estos contenidos. Esta bibliografía, que algunos la están viendo ya, incluye al teórico setentista Michel Foucault, que ya estuvieron viendo ustedes con el tema de la teoría y la disciplina. Acá lo vamos a ver al Foucault, que hace pronóstico sobre el desarrollo del control social a partir de los años 60. Antes de morir hace unas declaraciones que están con este título de seguridad interior y nuevo control social. Que ni siquiera es un escrito, son declaraciones que hace y le ha pedido que le preguntan. Como una conferencia. Ni siquiera es una conferencia. Ah. Había terminado una reunión pública y le preguntan ahí y se plantea, ¿no? Bueno, y, o sea que es un Foucault que obviamente reconoce la caída de la disciplina, toda la teoría del poder que ustedes estudiaron con Tedesco, la anatomía política del cuerpo, la disciplina, eso ha caído, ¿verdad? Y están abriéndose nuevas tecnologías de poder que están apenas esbozadas, por eso es un escrito muy, muy estético, ¿no? Pero igualmente interesante. Mejor dicho, son unas declaraciones que después fueron escritas por los que grabaron y armaron el paper, ¿no? Después tenemos un sociólogo francés que trabajó con Foucault en algún momento, llamado Castel, Roberto Castel, que en el año 97, cuando acá estaba en su apogeo el menemismo, 1997, publicó este libro que se llama La metamorfosis de la cuestión social, parafraseando el viejo tema de la cuestión social que viene del siglo XIX, ¿no? La cuestión social es un tema abordado por la sociología alemana, es un término que tiene, es un significante que es muy entendido por muchos sectores, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿No? Escuchando Radio La Habana, bravo, ¿eh? Bueno, en mi tiempo decíamos escuchando Radio Moscú, ¿no? En la época de la dictadura sería Radio Moscú. Bueno, entonces, él estuvo en Argentina, en las postrimerías del menemismo, Castel, estuvo en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Sociología, y explicó su libro, que fue publicado por Paidós, que se consigue el libro de Castel. Es un libro de pena vista especial, ¿no? Que muestra procesos de control social que están en pleno desarrollo todavía, y que todo este gobierno nacional popular que tenemos no ha logrado, suponiendo que sea esa la intención, no voy a abrir juicio, pero no ha logrado desmantelar todos los mecanismos del neoliberalismo que están realmente muy instalados, ¿no? Demasiado instalados. Castillo escribe muy bien, es muy riguroso, tiene muchos datos, pero no por dar datos, ¿no? Datos puntuales para lo que es. Y hemos seleccionado unas paginitas, siempre con dos y son dos páginas, ¿no? Porque no podemos leer todo. Hemos tomado a un autor vivo, que ya tiene como por 90 años este hombre, que es Simon Bauman, que es un sociólogo de origen judío, pero bastante internacionalizado. Está bastante de moda, es un tipo que publica libros bastante seguidos. Está publicando, La Sociedad Libre. La Sociedad Libre. Claro, está publicando bastante, cada otro año saca algo por lo general bastante interesante, ¿no? Sí. Que en un mismo tiempo lo mirábamos con recelo, pero se instaló bastante en una difícil porque obviamente los criterios para determinar quién era Bauman no han cambiado, ¿no? ¿Qué tal? Y acá hemos tomado el capítulo 4 de la ética del trabajo y los nuevos modelos. Y el autor, realmente el autor fuerte de esta unidad 8, es Melosi, que Darío Melosi. Darío Melosi es un sociólogo italiano, bastante inspirado por el marxismo. Y en este artículo del año 1980 se está anticipando un montón, ¿no? a las corrientes que ya se iban a instalar en el capitalismo. Hablamos de control social, ¿no? Y tiene el raro talento de combinar a Marx con Foucault. Que bueno, algunos pueden decir es un eclecticismo, pero no, en realidad lo hace bastante bien, ¿no? Está trabajando con las dos teorías, con lo cual tiene el talento de no dejarle Foucault al enemigo, ¿no? Como se diría burdamente. Porque los foucaultianos siempre se han constituido en un partido antimarxista, ¿no? Entonces, Melosi trata de capitalizarlo. Bueno, vamos a empezar. Con respecto al trabajo de Castel, vamos a hacer unos comentarios. El libro de Castel tiene un capítulo que se llama La sociedad salarial, que es el que hemos citado acá en el programa, ¿no? puse en el programa el título del capítulo. Lo que estamos estudiando, en realidad, en el, de este capítulo, es el problema de los supernumerarios. Eso sí lo puse. No está el nombre del capítulo. En realidad me equivoqué, tenía que haber puesto el título del capítulo. Y no me di cuenta y puse el problema. Bueno, así que les pido disculpas. ¿Cuál es el título? Y el título del capítulo es la sociedad salarial. Castel analiza que se ha producido una tendencia al desarrollo de una población supernumeraria que de situación relativamente excepcional dentro del estado de bienestar, de un grupo realmente exiguo estadísticamente, de los supernumerarios. Vayan pensando ustedes con qué se puede relacionar supernumerarios, ¿no? Con qué otras categorías que tenemos. Ha devenido finalmente en un grupo estable, los supernumerarios se han constituido como un grupo estable, que todo permite pronosticar que no va a desaparecer, que hasta podría incrementarse en términos proporcionales con el conjunto de la población, y que ha dado lugar a ciertas reflexiones de la famosa ecuación que se formula, ¿no? Formulaciones de una ecuación de las llamadas sociedades del 2x1. O sea, que 2/3 de la población están relativamente dentro del sistema, en el sentido pleno, están asimilados, cumplen funciones, estamos pensando en categorías de trabajadores relativamente estables, y 1/3 forma este gran grupo de supernumerarios, que es todo un debate en la sociología, porque, como ustedes lo saben muy bien, ciertos fenómenos pueden ser leídos con conceptos muy diferentes. Entonces yo puedo tener algunos conceptos estadísticos, tantos desocupados, ¿no es cierto?, tantos millones o miles de desocupados, ¿no? Puedo tener tantos individuos sin vivienda, son todas estadísticas, ¿no? Puedo tener estadísticas de mujeres, de madres solteras, adolescentes, sin ingresos conocidos, puedo tener estadísticas de una población sin ningún tipo de cobertura médica, bueno, y puedo seguir, ¿no?, con las estadísticas. Ahora, esos fenómenos se pueden leer con distintos conceptos. Castel, traten ustedes después de determinar cómo está alineado Castel, ¿no?, qué condición está alineado. Yo después sí quiero decir algo sobre esto, pero primero quiero explicar su teoría. Lo que nos dice es que se ha caído la sociedad salarial. No tenemos más sociedad salarial. Eso quiere decir que tener un empleo asalariado, estable, legal, con todas las conquistas keynesianas del Estado benefactor, vacaciones, la obra social y todo lo que vos digas, eso ha dejado de ser un rasgo distintivo y característico de nuestras sociedades. O sea que más bien ha pasado a ser propio de un sector de la sociedad. Con lo cual se ha producido un viraje enorme en materia de identidades sociales, en materias culturales, y por supuesto, ustedes que están en educación, imagínense cómo esto puede repercutir en el sistema escolar. Otra que la meritocracia, ¿no es cierto? A ver, joven, usted comió hoy, bueno, tome la vianda, después vamos a tratar de ver el problema de tarde. Bueno, lo digo en broma, le voy a pasar la no se olviden del gran trabajo del director Tavernier, el director francés Tavernier, Bertrand Tavernier. Todo comienza hoy. Así se llama la película. Vista hasta el cansancio por la docente. Si los docentes conocen alguna película, es la de Tavernier. Todo comienza hoy. No se la pierdan, no se puede conseguir, es copia. Porque el, porque el cine no es para entretenerse, el cine es para pensar, ¿no? Y pensar y además entretenerse, que no son cosas excluyentes, según mí. Entonces, si nos preguntamos por qué se cayó la sociedad salarial, bastante rapidito se cayó, podemos trabajar con varias hipótesis. Mencionemos algunas. Por un lado, se cayó la sociedad salarial por la organización burocrática del Estado benefactor. O sea, el Estado benefactor se convirtió finalmente en una gran burocracia, ¿cierto? Y Castel considera que esa burocracia del Estado benefactor es más o menos la misma que había en la Unión Soviética. O sea que, de alguna manera, la Unión Soviética también era un Estado benefactor. La plena ocupación, la vivienda, quizá era todavía un poquito más benefactor que los benefactores de Occidente. Entonces, en ambos casos, hay un fenómeno burocrático en el Estado, ¿no? ¿Cierto? ¿Les interesa un poco todo esto? Y resulta que esta burocratización del Estado benefactor vino a romper las solidaridades de los actores colectivos. Es decir, que vos tenías un problema de salud, un problema de desempleo, un problema de vivienda, y te presentabas a la burocracia del Estado benefactor, que llevabas una nota, un expediente, y te resolvían el problema. O sea, se construía la vivienda, o te daban una vivienda a bajo precio para que la usaras. La salud era casi gratuita. Muy buenos colegios. Entonces, vos más o menos, cuando tenías un problema, ibas al Estado benefactor y le dabas un expediente, y más o menos venía la respuesta. Si vos resolvés los problemas apelando a una burocracia ilustrada, agregaría yo, ¿no? Obviamente, nuestra solidaridad de clase, nuestra unidad para luchar por las reivindicaciones se divide. ¿Quién se organiza para defender los reclamos? Si los reclamos no están resueltos. Sí. A menos que tengamos alguna teoría de la naturaleza humana, que los hombres aman quilombo porque les gusta, ¿no? Sabemos que este tipo de teoría no va. Bueno, entonces, es como decir que el éxito del Estado benefactor fue produciendo su propia ruina. Esto es más dialéctico que la dialéctica. Es tan grande el éxito que puede haber tenido la Unión Soviética o el Estado benefactor occidental, que produce las condiciones de su caída. ¿De su caída? De su desaparición. Los rusos ahora no saben qué hacer, ¿no? No saben qué hacer. Estas cosas que tienen ahora, bueno, eso no quiere decir que el otro era bueno, ¿no? Pero imagínate lo que tienen ahora. Bueno, a todo esto, sí es cierto que va a arreglar los problemas dentro de la burocracia del Estado, que va rompiendo la solidaridad organizativa, te volvés un individuo autónomo que anda por la vida tomando decisiones personales. Con mucha ironía, ¿no? Fíjense todo este cine que circula, especialmente viene de Estados Unidos, ¿no? Que todas las películas son historias de un individuo que toma una decisión. No se sabe qué clase social, qué pasa políticamente. Son personas que andan por la vida tomando decisiones. En un ejercicio atrevido de soberanía individual. Entonces, este es el famoso fenómeno que se genera un individualismo de nuevo tipo. Nosotros ya conocemos varios individualismos por las teorías que hemos visto. Acá tenemos el individualismo que resulta de la caída del Estado en España. Por otro lado, hay un problema bastante puntual, que es que el Estado benefactor se quedó sin recursos. Hay un desfinanciamiento. ¿Vieron esta joda del 82 móvil de los jubilados acá en Argentina? El grupo A, como lo llaman, levantó la mano para poner el 82 móvil, ¿no? Que son todos socialistas, ¿no? Bueno, en realidad, la estimación más sencilla de cuánto dinero es un 82 móvil trucho. Porque ni siquiera es el 82 móvil del salario con el cual uno terminó su carrera, sino que es el 82 del mínimo vital y móvil, que son más o menos 2.000 pesos, ¿no? 1.800, por ahí. No dan las altas del Estado. Es en serio. Como bajaron las contribuciones patronales hace muchísimo tiempo, las patronales casi no aportan a la jubilación. Entonces no se puede pagar el 82 móvil trucho, que no es el verdadero 82 móvil. Bueno, esto tiene que ver con lo que Castel denomina un efecto de desfinanciamiento del Estado producto de las políticas neoliberales. Lo llama a la Volkswagen, al otro, al grupo Pirelli, qué sé yo, y le dice, muchachos, vengan a la Argentina, inviertan en Argentina, porque acá no van a tener que pagar contribuciones jubilatorias. Y bueno, bien, entonces tiran a la calle a los obreros italianos, y a los obreros alemanes, según el caso, y en la clase no ponen contribuciones para la jubilación. ¿Esa es otra hipótesis de por qué casó? Es uno de los elementos que son varios que hemos mencionado, ¿no? La burocratización, los procesos de individuación que llevan a romper la solidaridad administrativa. Uh-huh. Que fracciones como la nuestra, si nosotros no tenemos solidaridad de clase, estamos pegados. Porque esto no es un lujo. Es una necesidad de sobrevivencia. Imagínate, la gran burguesía tiene una solidaridad conocida. 300, 400 grandes burgueses que juegan de memoria. Están totalmente organizados, tienen un ejército, funcionarios, de estrategas, de servicios, de todo, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una solidaridad de organización, estamos pegados. Bueno, eso es justamente lo que empieza a traer, ¿no? Y esto es el factor. Por otro lado, el debilitamiento del Estado-Nación. O sea, todo este periodo del capitalismo avanzado. ¿Sabes qué fue lo que escuché? Ah, sí, sí. ¿Y vieron que se está reuniendo el grupo de los 20 en Corea? O sea, todo esto Corea ha sido una de las dictaduras más siniestras. ¿Cuál Corea? Corea del Sur. Es una broma. Murió mucha gente. Entonces, escuché lo que fue ayer, que iban a concurrir a hablar con los presidentes 30 gerentes de las más grandes multinacionales del mundo. Es una joda. O sea, que están los presidentes, ¿viste? Que se supone que son el producto de la soberanía popular, como dice Fulanza, ¿no? El Estado Popular Nacional. Llegan los que tienen millones de votos sobre sus espaldas, y van 30 tipos, que son los grandes directores, los grandes gerentes de las multinacionales, y le dicen, muchachos, a ver si aprueban esta meta que no hay. Miren, nosotros lo que necesitamos es esto. ¿Comprenden? Eso se llama debilitamiento del Estado Nacional. O sea, como dice Shakespeare en el Hamlet, ¿no es cierto? La historia de Hamlet es la caída de la monarquía absoluta en Dinamarca. Ya nunca más va a ser creíble el rey. Bueno, esto es la caída del Estado Nacional. Y además tenemos que, a partir de la conocida escuela de la regulación, tenemos que la crisis actual resulta de la asfixia del modelo fordista, que fordismo es la producción en cadena, ¿no? O sea, se asfixió el modelo fordista en la conjunción de una pérdida de los aumentos de la productividad y el agotamiento del nivel de consumo y el desarrollo de un sector terciario y productivo. ¿Qué va a pasar? Si ustedes miran todo el cine italiano, de los años 70, 71, 72, 75, por ahí, el tema reiterado es que los obreros no tienen trabajo. Es decir, más salario, menos trabajo. Baja la productividad. De manera que la burguesía va a mandar una fuerte contraofensiva para barrer con todo esto. No se puede tener movimientos obreros que andan pidiendo más salario, menos trabajo. Fíjense lo que pide el movimiento obrero argentino en este momento, 2010, ¿no es cierto? Por favor, dicen algunos, no queremos tercerizar. Jornada de trabajo, cantidad de horas, salario, la broma, ¿no es cierto? Entonces todo esto ha creado una situación de nuevo tipo, que a partir de la tercera revolución tecnológica, revolución tecnológica que tiene que ver con la informática, tiene que ver con la robótica, que está lleno de robots, en ciertas ramas de la economía, los robots trabajan, en los bancos se crea la luz del día, que van quedando poquitos bancarios. Llega el público y va al cajero, paga las cosas, y somos todos informáticos, ¿no es cierto? Entonces hay una progresiva expulsión de mano de obra. Sobran trabajadores. El capitalismo es un esfuerzo desesperado. Con la revolución tecnológica, la tercera revolución tecnológica, y los nuevos métodos de trabajo en las empresas, y que son métodos que ni siquiera, diría yo, a veces en los campos de concentración, ¿no? Pero de control, de exigencia. El famoso episodio de esa empresa francesa que se estaban suicidando, ¿no? ¿Me acuerdan? Que no sé cómo llegó a los medios eso, porque estas cosas están en los lados. Acá se filtró, bueno, Francia, ¿no? Siempre tiene una tradición de lucha muy fuerte, ¿no? Entonces, se ha generado una situación donde inexorablemente lo que nosotros conocemos como ejército industrial de reserva tiende a estabilizarse en cifras sumamente altas. Porque en realidad, si ustedes hacen bien las cuentas, acá en Argentina todo el trabajo es tercerizado. A ver, si la misma función en el Roca vale 50.000 pesos por mes, y la misma función cuando la hace un tercerizado vale 2.000 pesos por mes, es evidente que tenemos un número importantísimo de trabajadores asalariados que venden su capacidad de trabajo por debajo del precio de la fuerza de trabajo. Tercerizado es eso, vende por debajo del precio de la fuerza de trabajo. Y Marx llamaba a eso población estancada. En el ejército de reserva, estos son los estancados, que por diversas causas venden por debajo del precio. Entonces nosotros acá tenemos una importante población sobrante que tiende a estar estructurada. No es un episodio, ¿no? Algo que pasó, que dura 3 años, tiende a estar estabilizado todo este grupo. Entonces esté muy lúcido, con mucho talento. Es un tipo que está en plena actividad. No voy a hablar yo con los 80 años. Nos dice ¿cómo han cesado los procesos de integración que producía el trabajo? El trabajo tenía integrada la sociedad. O sea, como se ha renunciado a tener cohesionada a la sociedad a partir del trabajo, entonces se ha convocado al mercado para que mantenga cohesionada a la sociedad. Hay una larga trayectoria en alguna sociología francesa, que ya la vieron en Durkheim, por supuesto en Castel ahora, que nos dice, mira, el mercado no puede ser un organizador de la sociedad. ¿No es cierto? El mercado más bien está con su equilibrio inestable, profundizando incesantemente los conflictos sociales. No puede ser un cohesionador, un integrador de la sociedad del mercado, al contrario, genera fragmentación, desigualdades, conflictos. Entonces, en esa dirección, el Estado, advertido de los peligros de tener aproximadamente un tercio de la población no integrada, se ha dado ciertas políticas de integración. Estas políticas de integración guardan cierta analogía con las viejas políticas de la seguridad social, que aquellas, las políticas de la seguridad social, eran las políticas del Estado benefactor. O sea, lo más característico de las políticas de la seguridad social es su propiedad del universalismo. O sea, se trata de unos derechos sociales, una democracia con derechos sociales, que universaliza las prestaciones. O sea, todo el mundo tiene seguro de desempleo, todo el mundo tiene seguro de salud, todo el mundo tiene subsidios para vivienda cuando no puede pagar el alquiler. ¿Esto es más o menos ahora? Universal, esto es más ahora. Lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, decime. No, cuando hay diferentes subsidios, un poco... Es justamente la ausencia de seguridad social. Esto que tenemos ahora... ¿Cómo tapar? No, algo hay, pero no hay seguridad social. Es otra cosa, vamos a tratar de determinar algo. Hoy no tiene mucha importancia porque esta unidad está estudiando los nuevos procedimientos de cohesión social. ¿El mercado cohesiona o no cohesiona? El mercado está funcionando como nunca. Pero no cohesionando, sino fragmentando. Entonces la gran clase capitalista ha convocado al Estado para que atienda a estos emergentes de ausencia de cohesión, caída de los lazos sociales y de conflictos. O sea, que la clase capitalista, alegremente, invierte en la periferia, por ejemplo, le decía el otro día el caso de Volkswagen, para tomar un caso que van a invertir acá en Argentina, y no solo los alemanes que se dan a la lona, porque a Volkswagen le conviene con saberos argentinos producir los autos, es un sabero bajito. Entonces, el Estado alemán tiene que ocuparse de la fragmentación social que produce que Volkswagen retire sus inversiones de Alemania para traerlas, por ejemplo, a este país tan pintoresco que es la Argentina, que es un país para sociólogos, porque todo lo que sucede acá es extraordinario. Entonces, no solamente la Volkswagen viene acá por los salarios de hambre que se pagan comparativos con los europeos, sino que además nos informan a todos que lo mejor que nos puede pasar es que Volkswagen nos elija. Porque va a haber un auto argentino que va a tener mucha autoparte fabricada en el país, ¿cierto? Y eso da trabajo a los argentinos. Ahora nos dicen, vos vas a cuál trabajo. Y trabajo precarizado, tercerizado, devaluado, ¿no es cierto? Pero, si ustedes ven el estado en que está en este momento, el movimiento obrero, que alguien lo llame de devaluado, aunque sea para un empleo precarizado, va caminando a Luján. Dice, Dios me escuchó, porque además, como este es un país que tiene muchos reservas biológicos, no consigue un empleo, está asociado con un hecho divino, gracias a Dios y cosas así, ¿no? Se murió, bueno, Dios se lo llevó y si se salvó, gracias a Dios, ¿no? Bueno, entonces les va cerrando lo que está pasando. Perciben más o menos La privatización es otro ejemplo de avance del mercado. La caída del Estado benefactor está asociada con procesos de privatización de las empresas del Estado. Lo cual no necesariamente es el más fuerte indicador, ¿no? Pero siempre está presente. Es impresionante. En el caso de países dependientes como el nuestro, que se hayan privatizado las empresas del Estado, ¿no? Es un punto avanzadísimo, no ya de la destrucción del Estado en el país, de la destrucción del Estado mismo, que cada vez va quedando más confinado hasta la represión. Mantener el orden, ¿no? Las inversiones. Bueno, yo creo que todo esto es muy interesante. Vamos a decir que a la clase obrera la han desestabilizado. Acaso la teoría de la desestabilización que le hacen al gobierno, la clase obrera ha sido desestabilizada. O sea, vos ya no sabés quién sos. La caída, no, bueno, veamos en qué sentido. La desestabilización de los trabajadores estables. Eso quiere decir que una parte de la clase obrera integrada y de los asalariados de la pequeña clase media, miren qué bien, ¿no? O sea, obreros y asalariados de la clase media. Fíjense cómo está planteado. Para estos dos sectores viven el peligro de caer, o sea, de dejar de estar estabilizados. Asalariados pequeños burgueses, que son empleados menos calificados, administrativos, bancarios, ¿no es cierto? Y obreros estabilizados, que son los que convienen. Son todos los que están en convenio colectivo de trabajo, que es más o menos la mitad de la población obrera, ¿no? Pues ese sector está siendo solapadamente desestabilizada a través de cosas que son para especialistas. O sea, si uno se especializara en estudiar los cambios en los convenios colectivos de trabajo en los últimos años, si uno fuera viendo, a ver, lo digo mejor, una buena parte de la relación de los capitalistas con los obreros no pasa por los convenios colectivos. Por un lado, degradación. O sea, donde aumentan las ventajas para el capitalismo. Legales, ¿no es cierto?, firmadas. Y por otro lado, muy solapadamente, especialmente las grandes empresas monopólicas, van tomando áreas de la contratación que se deciden en la empresa, no en el Estado. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener en la empresa una política de premios. Entonces, ¿a quién le damos el premio y a quién no? Y el premio es un salario encubierto. Entonces, una buena parte del salario se está decidiendo dentro de la empresa por los capitalistas, sin intervención del Estado, y mucho menos de chiquita. Bueno, entonces hay un sector estable del proletariado y de la clase media asalariada que siente que se está desestabilizando. ¿Sí? Por otro lado, en la sociedad misma se ha instalado la precariedad. O sea, el llamado trabajo fortuito. El trabajo fortuito representa una nebulosa de contornos inciertos, escribe Castel. O sea, que vos no sabés si mañana trabajás. O sea, estás ya en una dinámica precarizada, ¿no es cierto?, temporaria, que enganchás un trabajo, lo perdés, son todos contratos, hay un día basura, pero con más rigor que haya, son trabajadores temporales. O sea, mire, lo suyo terminó, hoy día tal, ha sido un gusto, ¿eh? Entonces, es todo un grupo que vive fortuitamente. Obviamente, si tu vida está ya mucho menos planificada, conseguís mañana, no conseguís, qué sé yo, no conseguís más, por un largo tiempo, es bastante probable que emerjan ideologías sobrenaturales. ¿No es cierto? O sea, el apoyo de seres sobrenaturales, por eso todo este auge de ciertos cultos, ¿no? Y comprenden el razonamiento. O sea, la famosa escuela de la racionalista de Durkheim es una broma. ¿qué racionalismo? Una enorme población trabajadora que no sabe mañana de qué va a laburar. Además, como trabajan para vivir, si no trabajan, es el tema, ¿no? Bueno, entonces, según una encuesta hecha en Francia en 1986, cuando Castel está investigando, aproximadamente la mitad de los desempleados en Francia, estamos hablando de estos países dependientes, en Francia, más o menos la mitad de los desempleados, o los ex desempleados, seguían trayectorias erráticas, dice Castel. O sea, la vida de ellos es errática, ¿eh? Como esos cometas, ¿vieron? Trayectorias erráticas constituidas por la alternativa empleo, no empleo. Esa es mi vida. Empleo, no empleo. Mañana, a lo mejor, no empleo. Pasado mañana, empleo. Imagínense qué proyecto de vida se puede construir cuando uno está en esa situación objetiva concreta, ¿no es cierto? Y en ese sentido, en el año 1988, obviamente es un sociólogo y le gustan las cifras, ¿no? En el año 1988, de cada cuatro pasantes, ¿no? Uno de los descubrimientos del neoliberalismo, las pasantías, de cada cuatro pasantes, solo un pasante de cada cuatro, discúlpenme, leí mal, solamente un pasante de cada cuatro consiguió un empleo estable al cabo de un año. O sea, acá tenemos lo errático, ¿no? Si ustedes recuerdan esa famosa frase de Max Weber en su teoría de las redes sociales, ¿ya vieron Weber ustedes? No, mañana. Ah, es cierto, hace mañana. Bueno, más adelante. Weber dice por ahí, las clases sociales son el destino. A veces se volvió literato, ¿qué le pasó? O sea, la clase social marca como los griegos el destino, ¿no? Los griegos pensaban que la vida estaba asignada por un destino que se cumplía inexorablemente, ¿no? La poder de Dios. Y la clase social es el destino. Entonces, el destino se va convirtiendo en algo muy errático, ¿no? Para un enorme sector. ¿Entiende esto? Bueno, todo esto está muy bien trabajado por Castel, ustedes pueden seguir escribiéndolo, ¿no? Y yo quiero hacer una cita más antes de terminar. Alguien me había comentado vos que obviamente es lo que se está haciendo ahora, me había dicho cuando sacamos el tema de la seguridad social. Bueno, lo que tendríamos en marcha no es una seguridad social. Lo que tendríamos en marcha son políticas de integración. ¿Eh? O sea, cuando yo tengo políticas de seguridad social, ya tengo a la población integrada. Ya estamos todos integrados, ¿no es cierto?, en un sistema laboral estable, etc. Entonces la seguridad social viene a hacerse cargo de ciertas reivindicaciones propias de los grupos sociales, la vivienda, la salud, para todos. Sería después, posterior de integración. La seguridad social es correlativa, o sea, se da simultáneamente con la inserción que da el trabajo. ¿Eh? O sea, el lazo social que nos da el trabajo es correlativo con la seguridad social. Porque la seguridad social viene a hacerse cargo de algunos déficits del salario. Entonces no le podemos pedir a un trabajador asalariado, aunque el salario real sea alto, que se pague una intervención cardiovascular que puede salir $5,000. Hasta yo me doy cuenta, ¿no es cierto? Que alguien tiene que pagar eso. Entonces lo paga la seguridad social. Como un derecho universal para todos. ¿Se entiende? Ahora, cuando lo que se está discutiendo es integrar a todas estas fracciones que se han caído del sistema, que han entrado, Durkheim diría, en la anomia, ¿se acuerdan? La anomia, la ausencia de reglas, pues imagínense, son sectores. No pueden ir más a la oficina del Estado. Ahí le vale una nota a los gobiernos. ¿A quién le van a meter? ¿No? Entonces, con la caída del Estado benefactor, se van produciendo políticas de integración o de inserción, que se trata en todos los casos de políticas que están acotadas para un grupo social determinado. Por ejemplo, las madres solteras sumamente jóvenes sin ingresos fijos. Entonces le hagamos un plan asistencial para las que cumplen los requisitos de ser madres, de ser solteras y no tener un ingreso fijo. Lo que fueron los planes trabajar también. Pero eso más que nunca. El plan trabajar es la etapa a los desocupados. Porque en realidad lo que tiene que haber, si hablamos de seguridad social, es un seguro de desempleo igual a la canasta familiar. Ahora, mientras hacen esto, van avisando por los medios que disponen ellos, que son en esa mayoría. Lo han dicho, no. Si vos le pagás al desocupado, igual que al ocupado. No van a querer trabajar. Claro, lo acabo de decir. Pero la gente es jodida, ¿viste? Vos le das la cosa y después ya no trabajan. Son vagos. Son vagos. ¿Perciben? Entonces ustedes, en el aula, están preparando para eso. Algunos docentes, ¿no? Vos sos docente. Yo, bueno, ¿quién más? Bueno, ¿quién más? ¿Y quién más es docente? Bueno, ustedes, obviamente, esto tienen que llevar al lado. Yo hace un rato estaba hablando con una profesora de historia que está haciendo la licenciatura acá en Luján, que estamos con su sociología, y me dice, ¿vos sabés que con esto de la pluralía? Me contaba. ¿Con esto de la pluralía? Empecé en el secundario a explicarle la pluralía a los pibes. ¿Y qué pasó? Y están copados. O sea, están asomados, imagínate qué colegios son estos, cómo cae la explicación. Y le decía, a vos te trabajas 8 y te pagan 4. No, le decía, pagan 8. Y ahí viene, ¿no? Todo el viraje. Bueno, miren las cosas que pueden ser en el aula, ¿no? Y bueno, eso obviamente... Ahora, si estaban copados es porque no les gustó muy bien. No, estaban copados porque les gustó, ¿sí? Porque no es tan nada. No es copado. Copado, los jóvenes dicen cuando te gusta algo mucho, ¿no? Los jóvenes, porque no les va a mostrar que hay mucho interés en eso, que te tiene como sorrido, ¿no? Pero no sé, si será así, porque los jóvenes no soy. Yo veo la tendencia. Le robé el término a los jóvenes. A ver, como es, veo la tendencia a que a los chicos les gusten más el tratado de problemáticas sociales o ese tipo de temas que otros. Sí, eso seguro. Lo que pasa es que si vos miras quiénes son los profesores de matemáticas y de física. De todo hoy día, ¿no? Las cosas que se pueden hacer, ¿no? Acá hay una física. Tengo un elevado respeto por los científicos, ¿verdad? Pero en el aula hay cierto resabio. Además, la mayoría de los físicos y los químicos son cómplices de escuelas que no tienen gabinete. Gabinete de química, gabinete de física. Entonces tenés que llevarlos a que trabajen con las máquinas para que vean los procesos. Trabajan con la extracción total. No hay aparatología, no hay gabinete. Cuando se formaron en la extracción total. Total, total. Sin máquinas. Ni siquiera con una buena extracción. O sea, la física es un problema de tener máquinas, aparatos, hacer experimentos. Así se empieza un poco. Y después viene la matemática auxiliar, ¿no? Bueno, podemos seguir toda la noche con Castel, lo dejo a la tarea de ustedes que lo vean, van a ver que no hay grandes dificultades. Hemos dado el eje principal, ¿eh?, para poder explicar esto. Sí, hacemos con eso. Vamos a meternos, siguiendo el programa. Con el último Foucault, lo digo muy breve, así después nos metemos realmente con Foucault, después de una intervención pública, una conferencia, a la salida le hicieron algunas preguntas e hizo algunas declaraciones, como decíamos hace un largo tiempo, ¿no? Esto es aproximadamente 1982, Foucault había muerto en 1984. Maestro Foucault, ¿qué se puede esperar en ciernes sobre control social? ¿Cómo va a ser el control social que se avecina? Es una pregunta sencilla. Sí, no. Y Foucault hace una síntesis muy interesante, que también te suele leer, ¿no? Porque ahí se tomó el trabajo de transcribir. Que el eje es el siguiente. En primer lugar, no vamos a tener más estado benefactor, dice Foucault. Porque para que haya estado benefactor, el Estado tiene que tener muchos recursos económicos. Obviamente Foucault no es un marxista, ¿no? Si no, le podríamos siempre decir, bueno, vamos a buscar todos los recursos. Ya sabemos dónde están, ¿no? Bueno, entonces, es un hombre prudente, está en la Sorbona. Y por supuesto, igualmente jodió bastante con su teoría, ¿no? Molestó bastante el sistema. Entonces dice, Foucault es un autor anticapitalista, de eso no tenga ninguna duda, ¿eh? Forma una línea antisistema sin ninguna duda. Entonces, esa dirección, un Estado desfinanciado, porque además va a subir el precio del petróleo, dice Foucault, el Estado benefactor, entre otras cosas, se apoyaba en un petróleo muy barato. El barril del petróleo empezó a subir, no porque empiece a escasear, empezó a subir porque los estados productores de petróleo se organizaron para defender un precio mundial, ¿no es cierto? Y eso estaba pasando exactamente en aquel momento que Foucault hace la declaración. Entonces un estado con mucho menos riqueza, seguramente ya no va a tener dinero para la disciplina. La disciplina cuesta mucho dinero, estamos hablando de la anatomía política del pueblo, ¿no? O de las instituciones disciplinarias, porque ustedes estuvieron estudiando. Fíjense lo que es gastar en cárceles, en colegios, ¿no es cierto?, en instituciones disciplinarias. Vamos a marchar a una tecnología del poder que implique mucho menos gasto económico, mucho menos utilización de recursos. Porque además el Estado no dispone de los recursos que tenía. Y en ese sentido se marcha, nos dice Foucault, a una declinación de la disciplina. Fíjense que el mismo que estudió tan a fondo, ¿no? La disciplina, el mismo le está firmando la defunción. Y un enorme sector de la población se va a controlar sola, dice Foucault. Es decir, que estamos pensando en trabajadores estables, serían esos dos tercios que decíamos antes. ¿No? Proletariado estabilizado, empleados de clase media estabilizados, muchas veces con diploma, en empleo estable, legal. Bueno, entonces el sector se va a controlar solo. Y se va a controlar solo con las técnicas audiovisuales. O sea, el instrumento más notable va a ser la televisión. Dicen, o sea, los franceses tienen una larga tradición para estudiar la televisión. El grito de Bourdieu sobre la televisión, que por supuesto no lo tenemos. Entonces dice, toda esta gente va a poner sus televisores en el living, en la cocina, van a poner varios televisores inclusive. Y ellos van a pagar el televisor, no el Estado. O sea que el Estado está achicando los gastos de control social. No se olviden nunca que todo control social apunta estratégicamente al gran problema de la seguridad interior. O sea, el control social tiene que garantizar la seguridad interior. Y la seguridad interior no es otra cosa. Una población de millones de personas que no están favorecidas por el régimen, que somos la inmensa mayoría de la población, estemos lo más tranquilos, ¿no es cierto?, con nuestras decisiones personales, en la vida. Más bien, o sea, la inmensa mayoría de la población no se subleva porque está funcionando una estrategia de control social. En ese sentido, la principal de todas es la televisión. El Estado no tiene que gastar, porque los televisores los compran los propios usuarios. Y por otro lado, la televisión es un gran negocio por la publicidad. O sea que el capitalismo acumula capitales con esa publicidad televisiva. Y por otro lado, con esto de los juegos televisivos, de llamar para dar un nombre, una cifra o algo, se consigue tener a la población bastante entretenida y absorbida en cuestiones que garantizan totalmente la seguridad interior. O sea, vos después de rato alguno de esos programas, no tenía ningún deseo de marchar a reivindicar algo, organizarte. Lo que decía Castel, que se había roto la solidaridad de las organizaciones, bueno, tiene mucho que ver con esta técnica de control que Castel dice. Como Foucault es bastante lúcido, eso es indiscutible, nos dice, bueno, también hay otros sectores de la población que no son los que se controlan solo con la televisión. Acá estaríamos pensando en ese tercio de la población que ha quedado flotante, que la vea fortuita, el paso del empleo al no empleo y toda esta situación de inestabilidad, donde nosotros perfectamente ahí podemos meter al ejército industrial de reserva. Y algunas categorías en particular, como el lumpen proletariado, ¿no es cierto?, y el pauperismo, ¿no? Entonces nos dice con toda franqueza Foucault, esta población que además tiende espontáneamente a ser derivada a ciertos espacios sociales. Ustedes tienen acá un gran político, bueno, ustedes, yo los envidio. Tienen a este muchacho de Narváez, que él tiene el mapa de la seguridad. Entonces te dice, ¿vos por qué barrio vas a pasar? No, cuidado que si vas a pasar por tal calle, no, porque ahí es bravo y se te roban. ¿Nunca escucharon eso? Sí. Bueno. Entonces la idea es que estos sectores que están en un grado importante de marginalidad dentro del sistema, que alegremente acá en la carrera de trabajo social algunos sectores los llaman los marginales directamente, es un término muy extendido, ¿no? La población marginal, que es como decir que están en la periferia del sistema. Algunos dicen ni siquiera están en el sistema, eso es otro debate. Entonces la idea principal es que acá el Estado sí va a hacer algunos gastos para reforzar la policía. Yo el sábado a la mañana me desplazaba por la avenida Rivadavia en Barbanera y se me acercó una joven muy bien vestida, con mucha peluquería, mucha ropa, y me dice, yo pensé, bueno, ¿cómo viene esto? Y me dice, ¿usted no me firmaría a favor de la seguridad? Me dice, ¿la seguridad le preferiré? O sea, nacional, laboral, no puede, él me indica. ¿Cierto? Alimentaria. No, no, esto de robo, me dice. Pero de vos es una nazi fascista, le dije. Nazi fascista porque está tratando de mover a vos. Está discriminando un sector contra el otro. ¿Cómo te afirma esta basura? A todo esto mire bien si no tenía guardaespaldas. Si no había ningún patote. Mira muy bien la patota, ¿no? El famoso pato que tiene plata para eso, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, imagínense, Foucault dice, y ahí sale la venda. Este grupo, ¿no? Más incierto, este tercio, va a hacer ciertas inversiones en policía y en cárcel. Para este sector. Olvídense, lo docente, todo este debate con Scioli, de momento, olvídense, Scioli quiere construir cárceles, no aumentar los sueldos a los profesores. Y no lo dice porque es un político lúcido, porque en realidad es eso que están haciendo. Entonces ahí el Estado va a garantizar el control social reforzando la policía. O sea que toda esta teoría de Lía y que los hombres ahora se controlaban solo por el superior, obviamente el auge de la pobreza y de la marginalidad, ¿no?, disuelve toda noción de superior. Entonces hay que poner la policía, ¿eh? Después yo puedo tener una policía, esta gracia seca, ¿no? Vas a poner un policía que le diga cruce por acá, cuídese de los autos y estas cosas. Y nos dice finalmente Foucault que la seguridad interior en esta etapa que se está abriendo, hacia 1982, que ya tenemos gobierno neoliberal en Chile con Pinochet, ya tenemos gobierno neoliberal con Thatcher en Inglaterra, no era poco el que estaba viendo Foucault, y en 1980 había ganado Reagan en Estados Unidos. Si ustedes recordarán que era un actor de cuarta categoría, era un tipo que ni de extra podía trabajar. Y por el cine lo votaron en Estados Unidos. Lo votaron porque trabajaban en cine. ¿Cómo era el nombre? Ronald Reagan, que era, trabajaba en papeles de cuarto nivel en las películas, estas películas que hay. Fue gobernador de California. con los dos niveles teóricos. Son autores siempre muy interesantes, ¿no? Porque siempre es un enorme esfuerzo combinar teoría. Y no solo combinarla, sino hacerla funcionar, ¿no? Entonces Merosi nos dice que Foucault se ha ocupado incesantemente por los problemas del micropoder. El micropoder, que como ustedes saben, es un poder desagregado que opera sobre los cuerpos, tomados los cuerpos en la constitución de la individualidad. Porque Foucault tiene el talento de avisarnos que cuando alguien es un individuo es porque ha sido construido por un individuo. Es decir, ausencia total de lazos sociales con los iguales de clase. ¿No? Eso es un individuo. No confundir con el término individuo biológico, que nuestra especie obviamente se expresa en organismos que son distintos unos de otros, ¿no? Bueno. Entonces, a esta microfísica del poder, nos dice Foucault, se ha pretendido contraponerla a la teoría marxista del poder político del Estado. O sea, nosotros ya estuvimos viendo los problemas de la superestructura y, de alguna manera, el poder del Estado, que es un aparato organizado para ejercer la dominación de clase, ¿no? Bueno, entonces se ha hecho un cierto debate Foucault contra Marx, que es como decir micropoder contra macropoder, porque el poder del Estado es un macropoder, ¿no? Entonces Foucault nos dice, bueno, en realidad las dos teorías se complementan, porque mientras Foucault ha puesto la lupa en los procedimientos para desarrollar el control sobre los cuerpos, el control político, eso se llama la disciplina, la resistencia a la disciplina, resistencia incesante, ha llevado a hacer entrar al Estado para intervenir sobre la disciplina. O sea, que estudiar la disciplina, la microfísica del poder, como lo hace Foucault en Vigilar y Castigar, se complementa con las intervenciones que va a hacer el Estado, o sea, el poder político del Estado, el macro poder, ¿no? Las intervenciones que va a hacer el Estado para poder frenar la resistencia a la disciplina y permitir que la disciplina siga funcionando. ¿Para frenar cómo? Claro, o sea, frenar las resistencias a la disciplina. Ajá. Y poder garantizar que la disciplina pueda seguir funcionando. Un método recomendable para leer el artículo de Merosi, que es un artículo de 1980 aproximadamente, ¿no?, es tratar de periodizar. O sea, si ustedes lo leen con bastante atención, van a ver que muchas veces intercala fechas. Cuando uno trata de ordenar las fechas, es un problema, porque no cierra las fechas. No diría una cronología clásica, las fechas cierran. Él puede tomar un periodo y extenderlo más allá de una fecha y después retrotraerlo, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a lo que realmente está priorizado. Y cuando aparecen fechas, tomarlas como un soporte complementario de la periodización. Porque conviene recordar que las periodizaciones no tienen por qué ser meramente cronológicas. Cuando se está periodizando con otra noción de tiempo, el dato cronológico, que es un año o una fecha, está como complementando a la periodización, pero no es la periodización misma. Entonces yo les recomiendo que traten de leer con una cabeza diacrónica, ¿no?, de periodización, el artículo de Merosi. Entonces, partimos de la noción que Marx y Foucault aportaron al estudio del poder. Esta es la noción más fuerte, ¿no? Son dos autores que aportaron al estudio del poder. Un comentario muy breve para esta tesis. ¿Cuál es la relación Foucault y Marx? ¿Cómo están relacionados, no? Foucault y Marx. leemos a Foucault por haber desarrollado una nueva concepción del poder. Foucault, ¿no? Leemos porque desarrolló una nueva teoría del poder. Eso supone la falacia que Marx se habría limitado al ámbito del Estado. Esta lectura también critica el mecanicismo y el economicismo de ciertas corrientes del marxismo. O sea, pues lo más no puedo hacer, ¿no es cierto? O sea, le voy avisando que no basta con decir marxismo. Dentro del marxismo hay corrientes. Y algunas pueden ser mecanicistas, dentro del marxismo, que sería como decir que no son dialécticas, ¿no? O puede haber dialécticas, pero no dialécticas científicas. Bueno, entonces, ¿dónde estaría centrado el problema de la lectura de Foucault y Marx y de su relación? Estaría centrado en el método de separar en los hombres el poder y la acción material de producción de su propia vida. O sea, cuando los hombres estaban produciendo materialmente su propia existencia y reproduciéndola, proceso de trabajo, ¿no es cierto? Cuando están haciendo eso, nosotros ahí tenemos que incorporar la dimensión poder. O sea, que si en el capítulo 5 del Capital, el llamado proceso humano de trabajo, nos habla del productor, de los medios de producción, del objeto de trabajo, de la naturaleza, de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Ahí no está el poder. El poder es una hipótesis, un supuesto, que no está explicitado. Ahora, cuando me meto en el proceso de valorización del capital, ahí está el poder a pleno. ¿Cómo se consigue que un hombre trabaje 8 horas y cobre 4? Ah, porque está engañado. Sí, está engañado, seguro. Pero sobre todo, porque ha sido puesto en una estructura productiva donde no puede hacer otra cosa que trabajar las 8 horas para poder cobrar la misma. Entonces, la producción de la propia existencia está articulada con el poder. Recibe eso. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos que Cilantos había estudiado el poder en función de producción? Tengan en cuenta. Bueno, cerramos este comentario. Resultaría de todo esto que, en lugar de desarrollar un pensamiento novedoso, los que separan el poder y la producción vuelven a un viejo espiritualismo cuya crítica dio origen al materialismo histórico. O sea, se vuelve un idealismo. Cuando yo al poder lo separo de la producción, el poder se convierte en un problema de ideas. O sea, que no tiene nada que ver con la producción. Muchas teorías del poder son eso, puras teorías del poder. Entonces, Foucault, con la microfísica del poder, se avivó que la disciplina era la respuesta que daba la burguesía moderna al problema de la fábrica. O sea, tener a miles de hombres disciplinados en la fábrica, que no va más el viejo poder del viejo régimen, ¿no es cierto?, del poder negativo, era la manera de entender el poder en el seno de la producción. La burguesía convoca a la disciplina, que tampoco la inventó una mañana, se levantaron una mañana y dijeron, acá tenemos la solución. Es un proceso de más de 200 años de la formación de la microfísica del poder. Y que está, en primer lugar, articulada con la producción. Y Marx, si nosotros tuviéramos tiempo, y en lugar de 6 horas, 8 por semana, leeríamos esa proeza, que es el capítulo 13 del Capital, donde Marx estudia la disciplina fabril. O sea, la disciplina no la inventó Foucault. Marx está estudiando en el Capital cómo el que vende la fuerza de trabajo, una vez que ya el capitalista va a disponer de esa fuerza de trabajo, el capitalista opera sobre el trabajador con la disciplina. En la fábrica reina el mundo de la disciplina, no de las libertades individuales. Por eso está todo más o menos mostrando el enganche de los dos autores. No olvidemos, una vez que te dejo lo comento, la elevada opinión que tiene Foucault sobre Marx. Es uno de los autores a quienes más respeta, ¿no? Marx. Foucault lo respeta muchísimo más, lo cual muestra la... Como Foucault pertenece a una tradición estructuralista que no hacen citas a Pierre Fabre. Entonces, Marx aparece un montón de veces en Literatura y Castigar, pero no está citado, salvo algún caso muy excepcional. Foucault siempre se reía y decía, yo no cito a propósito, así probamos que los marxistas no conocen a Marx. Una cosa totalmente cierta, brutalmente cierta. Bueno. ¿Qué pasa con la mercancía fuerza del trabajo? Ya sabemos de memoria, parcial, primer parcial, etc. A propósito, hay muchos que están debajo de 4, ¿sabes? ¿Sí? Debajo de 4. ¿Sí? Bueno, recuerden que tienen que recuperar. Bueno, me acordé porque en el primer parcial está el tema de la fuerza del trabajo. El coloquio viene después del segundo parcial. No vamos a ser integrados este año porque no da la situación, porque comprende. Vamos a hacer parciales tradicionales. Ah, un coloquio parcial. No. El que no logra resolver el segundo parcial con una nota de promoción, lo llamamos a coloquio, pero sobre el segundo parcial. No, hemos acabado con el integrador este cuatrimestre. O sea que venimos en caída libre. O sea que son dos parciales. Son dos parciales clásicos, a libro cerrado, brutal, antipedagógico. Y como método para que se promueva, porque me empecé a dar cuenta en los últimos tiempos que el integrador me crea mucha dificultad. O sea, por esa relación le crea más problemas que... ¿Se puede promocionar? Sí, que los dos... ¿Cómo? ¿Se puede promocionar? Sí. ¿La materia? Si se va bien en los dos parciales. Es humorístico de cada de la noche. Y no, porque como no hay integrador, se promociona el grupo. ¿Vos querés otra instancia más? No, no, no. Sí. Hay otras que se convocan al primer parcial. Sí. O al segundo parcial. Después se convocan al integrador. Y algunos van directos a final. Y bueno, la mayoría de los casos, después de eso. Sí. Para derecho al final, donde se encuentra con sorpresa, al final siempre tiene sorpresa. Acá hemos creado un mecanismo de promoción. Que no es demasiado legal. Porque el otro día me dijeron en el departamento que yo debería revisar las reglas de promoción, no sé, porque escuché algo mal en el programa, que yo no tengo la menor idea de cuáles son las reglas de promoción. ¿Qué es eso? ¿Quién establece las reglas de promoción? Un poder universitario. Una disciplina. Cuando venga con la burocracia estatal. Claro, programa, no va a aprobar en la. Este programa que no da. Entonces, la idea es acusada. Por supuesto, ahí sí todos sabemos que se promueve sin examen. Con 7. Promoción sin examen. Promoción directa, ¿eh? Promoción directa. Muy bien, eso es hablar técnicamente. Promoción directa. Wow, tengo que estudiar. Y por eso los vengo convocando a que se así que estudiar. Ahí que estamos. Vean los textos. Igual a mí me gusta hablar, ¿eh? Bueno, te veo que estoy hablando. Algunas se claro. Equivocaron su rumbo, algunos son literarios. Sí, sí. Está muy acostado el ítem, ¿no? Escribir 10 renglones, 5 renglones, muy disciplinar. No, hemos empezado el horario de las bromas. No, ¿qué significa? Si yo no le pongo esos 10 renglones, no se imaginan la cantidad de cosas que van a escribir que no tienen nada que ver con la consigna. Sí, para mí está bien. Y cuando uno escribe respuestas que no tienen que ver con la consigna, no se está favoreciendo. No. Aunque escriba... Las consignas de análisis de ciertas cuestiones, es que había totalmente. Las consignas han sido pensadas con un cierto rigor en la respuesta. O sea, nosotros antes de hacer una consigna la respondemos. Sabemos cómo se puede responder. Claro, que lo que se ve es como que hay una serie de conceptos que ustedes consideran muy valiosos que nosotros incorporemos en nuestra memoria. Nos parece que de estas teorías esos conceptos son importantes. Ahora, la memoria de un concepto científico siempre es una reelaboración. Por eso, en lugar de hacer un choice, imagínate, lo corregimos sí, en media hora. Más Hay que leer muy minuciosamente, como cada estudiante está tratando de responder la consigna, porque va llegando al concepto a partir del estadio en que está su propia construcción. Bueno, precisamente lo que usted está diciendo, poner un límite de los renglones y de renglones, es limitar la manera de llegar a ver si es una respuesta. Totalmente, totalmente, porque nos consta que una respuesta aproximada a esa consigna, ya con 8 o 10 renglones sobra lugar. Está probado científicamente. A ver, si lo de científico, esto yo se lo pregunto a ustedes. Yo se lo pregunto a ustedes, los pedagogos. Nos andan corriendo por la evaluación. Mira, lo vamos a decir exactamente, lo vamos a decir de una manera mucho más sencilla. Nosotros estamos enseñando teoría. Ahora, las teorías no queda otra que tratar de asimilar su concepto. Ahora, poner 10 renglones, poner 5, en realidad siempre estamos excediéndonos, se podría responder en menos espacio. De alguna manera, lo que hay que hacer con estos problemas es hacer muchas fichas. O sea, cuando uno estudia los textos, ¿no es cierto?, hay que fichar. Yo lamentablemente este año no les di ningún instructivo para hacer fichas. Tenemos una larga historia de darles un instructivo para que todos, que después no lo usan, no importa, no lo tienen, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que no es un problema de leer 15 veces el capítulo 4 del Capital, es un problema de ir aislando con alguna operación mental elementos que empiezan a ser muy importantes para el lector inicial. Esos elementos yo los voy metiendo en una ficha y los voy sistematizando. Entonces, cuando llega el momento de una evaluación y me ponen 10 renglones, yo ya vengo muy entrenado, ¿no es cierto? O sea, yo la fuerza de trabajo ya la he leído varias veces, la he fichado. Ahora, eso es estudiar con cierta calidad. Yo comprendo, no le puedo pedir a nadie que haga fichas si nunca hizo ficha en su vida. Ustedes saben que ni siquiera en la carrera de historia se están haciendo fichas en este momento, porque suele ser una serie, ¿no?, de la ficha, de fichar. Entonces, seguramente, el año que viene vamos a hacer muchos cambios, porque ya venimos 2 años con algunos problemas de caída libre, está cayendo mucha situación, ¿no? Entonces, que ustedes se queden, no es por eso, es por los productos que conseguimos. Es muy notable cuando hay eso. Eso sí, pues ya viene porque los agarran en las otras materias también, ¿no? Sí. No. Ahí ya lo se siente culpable. Ustedes vienen en un estado de euforia que creen que en un cuatrimestre se puede cursar 3 materias. Es extraordinario, ¿no es cierto? Si realmente se puede cursar 3 materias en un cuatrimestre, esto ya no es más una universidad. Es un terciario. ¿Cómo? Una cuestión más cultural. Tiene que ver con la situación total, de los alumnos externa, social, totalmente, con lo que pasó en el sistema escolar, en el sistema social. Pero yo les digo, y esta vez es el único cuatrimestre que no lo dije al empezar, ni se les ocurre juntar 3 materias simultáneas, no se puede hacer. Y trabajando. Hay que hacer 2 como máximo, quizás con 2 estás corriendo. Muy complejo. Claro, mucho tiempo. Además, como me decía un gran profesor... Aparte que elaborar los conceptos. De lenguas antiguas. Me decía, ¿para qué quieren recibirse rápido? Él me decía a mí, ¿no? Y yo no sé por qué quieren recibirse rápido, porque con esta carrera de ustedes, no es que se reciben y empiezan a hacer chequera, ingresos por todos lados. Aprovechen este periodo, estudien a fondo las materias, en la carrera está bastante bien dictada, eso es cierto. Entonces uno va haciendo fichas, inclusive va leyendo algún material complementario, porque no es que leer solo lo que dicen las cátedras, ¿no? Entonces uno se va construyendo ya un esquema distinto, que después en la familia te dice, no, tu prima se recibió en 6 meses. Y bueno, todas esas cosas uno ya no le presta más atención. Uno está haciendo una acumulación incesante para venir acá, el esfuerzo enorme que se hace. Esto afortunadamente es gratuito, hay que pagarse los libros, las cosas, ¿no? Entonces uno hace fichas. Y ahí, cuando uno tiene más o menos fichados los conceptos, no es que 10 renglones es un límite que me está frenando, es que justamente es una ayuda para el estudiante. O sea, me dice 10 renglones, entonces es menos de 10 renglones. Si yo sigo escribiendo, sigo contando la vida de Marx, alguna cosa que tenemos libre asociación, dice. Está bárbaro, pero no es el tema, ¿no es cierto? No, lo que yo quería decir es que no siempre va a ocurrir eso. A veces resulta medio prejuicioso por ahí pensar que si uno da, saca el límite de los 10 renglones, sí o sí los alumnos, los estudiantes van a extenderse escribiendo cosas que nada tienen que ver con la pregunta. Estadísticamente aparece con una frecuencia impresionante. Entonces está comprobado científicamente. Yo diría que estadísticamente, porque para comprobarlo científicamente necesitaríamos explicar. Ahora, por lo menos aparece una correlación. Desde los números. No, ojo que la estadística no es una ciencia, ¿verdad? No, está bien, pero... Esto de pasarse de los límites, de hablar de un montón de cosas, tiene mucho que ver con una etapa donde uno cree que tiene que escribir sobre el marxismo. No, mire, queremos que escriba sobre la fuerza de trabajo. No, pero como la fuerza de trabajo viene de la acumulación primitiva, y la acumulación primitiva a su vez tiene que ver con el modo de producción feudal, y sí, es cierto, pero la construcción de las categorías implica un rigor que va eliminando elementos aleatorios. Y tratamos, obviamente, de construir esta situación. Lo que pasa es que por hacer esa síntesis hay que tener un gran conocimiento. Claro. O un conocimiento. Para lograr la síntesis. No, para notar, porque eso seguramente tiene el problemático de la tira que la materia anterior tiene el enfoque marxista también. ¿Cuál es la materia? Problemática educativa. Ah, sí. Educacional. Sí. Y lo que hacían es poner consignas, como el de la clase, sería una clase abierta, digamos, con un poco riguroso, la consigna nada más para escribir 5 o 6 hojas. Yo escribía como 2, no. Está bien, pero acá la consigna es como más específica. Y en las clases se resumió una cosa más específica. Si te ponen una cota de renglones, te hace tranquilizarte que vos tenés que hablar, digamos, rigurosamente de todo lo que vas a escribir. No, eso está bien. Con lo cual, después se tranquiliza en un aspecto. Está muy bien lo que decís. ¿En qué aspecto me parece que...? A mí me tranquiliza el aspecto que vos preguntaste algo y yo trato de ponerlo con una... De forma resumida, lo que vos tenés. Que no, que sé que no me va a decir la explicación del otro mundo, sino que está más específico. Es una forma de cantar. Mejores. Y los entrena para cantar la ópera, una soprano y un tenor. Y los tiene desde las 5 de la mañana practicando en situaciones de extrema violencia, donde una nota mal dicha, cualquier cosa, es una catástrofe emocional. Te agradezco, pero tengo todo en el favor. Entonces, la idea principal es que la disciplina no es la disciplina de fútbol. Claro. O sea, la disciplina de Foucault consiste, como les habrá dicho Tedesco, en sacar del cuerpo el máximo de utilidad y reducir al mínimo el poder político del cuerpo. Cuando nosotros estamos planteando una disciplina científica, no hay ciencia sin disciplina. Claro. Y justamente es una disciplina para que ustedes ejerzan el poder político del cuerpo. O sea, el que se apropia de esos instrumentos, como el mito de Prometeo. El Prometeo le robó el fuego a los dioses. O sea, ustedes para pensar estas teorías tienen que tener un método muy riguroso. Esto no es la creatividad que obviamente siempre está funcionando. Aún en lo más riguroso está funcionando. No, y para no. El arte también es... El arte también es una disciplina enorme. O sea, la palabra disciplina no es la disciplina del tiempo. O sea, la microfísica del poder, que es dominar al otro para sacarle el máximo de utilidad. Es exactamente el inverso. Si vos no tenés un método para desarrollar una tarea, no puedes hacerla. Yo cuando me levanto a la mañana, muchos días, tengo por lo menos 15 asuntos para ocuparme, todos importantes. Lecturas, escritos, ¿qué hago? Si no me organizo, no hago nada. ¿Eh? O sea, no se hace absolutamente nada, no hay producción alguna. Entonces, si vos no tenés un criterio de realidad, que estés evidenciando ciertas operaciones, nosotros cuando le decimos, mire, bien, estamos construyendo además una situación de Estado. Estamos diciendo, todos que estuvieron en esta situación de los viernes, a ver, ¿qué han podido producir el día de hoy? Sabiendo nosotros cuál es la respuesta de la consigna. Sí, bueno, pero ahí podría ser donde yo diría, ¿por qué tiene que haber específicamente la respuesta? Porque al comienzo dijiste que parte de la respuesta que le interesaba era ver cómo llega esa respuesta y que no sea.